Hola, soy Sergio, vivo en la ciudad de Posadas. En este momento tenemos un lindo día en la ciudad. ¿Dónde está Santiago Maldonado?